Espacio cedido a la dignidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por aumento general de salario y un ingreso básico universal de 15.000 pesos. Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional, lista 506B. La dignidad, en convocatoria abierta por Buenos Aires.